18:26, estamos en el aire y vamos a sacar la torta y vamos a soplar la velita. Tenemos en comunicación telefónica a, bueno, una gran referente del periodismo provincial, que es Silvia Sassola. Ya es periodista, gran trayectoria ahí en Radio Universidad. Y bueno, le vamos a dar la buenas tardes y le vamos a decir feliz cumpleaños. ¿Cómo le va, Silvia? Hola, gracias. Gracias, muchísimas gracias por la atención. Muy amables. Un gusto charlar contigo. Igual, entonces, igual un placer, más con una radio como la de ustedes, que también le va poniendo el hombro de hace mucho tiempo. Así que muy contenta, muy contenta. Nosotros también. Silvia, 27 años. 27, así es. No. La radio cumplió el domingo, justo cayó domingo, así que no hicimos una celebración en vivo ni nada. No nos tocaba justamente trabajar, no trabajamos sábados y domingos. Uh-huh. Así que, bueno, pudimos a través de las redes difundir que era el cumple de la radio. 27 años, sí, 1992. Wow, te llevo el recuerdo, la memoria. ¿Ah? El siglo pasado, imagínate. Los arranques, ¿cómo fueron esos arranques? Ah, bueno, sí, esos arranques. Yo decía hace muy poquito con unas amigas ya veteranas de medios y demás, hacer una especie de tutoriales, ¿viste?, para el futuro, de cómo eran los cassettes o cómo era una bandeja de disco, de vinilo, la púa, cómo cambiar la púa para poder escuchar el disco, o si estaba rayado, porque se había usado mucho, no ponerle agua, porque si no se daña, y esto lo aprendíamos de los operadores, obviamente, pero hacer tutoriales porque los chicos hoy no saben qué era eso y cómo era eso, los más jovencitos me refiero, ¿no? Así que bueno, empezar con, como siempre, con dificultades, con la impronta de que hay que poner mucho el cuerpo, muchas ganas, mucho espíritu, mucho amor por lo que uno hace o quería hacer. Así que bueno, éramos muy poquitos también, la universidad todavía no estaba muy a tono con que tenía ya la radio y que, bueno, tenía que poner un poco de espíritu monetario, por decirlo de alguna manera, para que funcionara mejor, con más gente, con equipos más importantes. Bueno, eso todo fue muy de a poquito. Pero los comienzos fueron lindos también, ¿eh? Hay buenos recuerdos de ese tiempo. Fue en el campo de deporte, ¿no?, en lo que hoy la claro, ¿sí? Claro. Ahí se fundó porque justamente teníamos, no sé yo bien los argumentos técnicos, pero ahí estaba la posibilidad de instalar la antena, que era, bueno, tiene un porte importante, y el equipo transmisor también, con un peso bastante importante. Entonces el lugar físico que se eligió fue ese. Entonces se instaló ahí en deporte, sí, ahí comenzamos. Uh-huh. Y luego, eso en el 92, y luego en 1999, durante la gestión de Francisco Martín, nos trasladamos a lo que es hoy el CICUNC, el Centro de Comunicaciones, que era antes un viejo tanque de agua, y ahí se construyó un edificio donde teóricamente iba a estar la radio y, a futuro, porque todavía tampoco estaba planteado efectivamente, un servicio audiovisual pequeño, que hoy ya está transformado en lo que es el canal, ¿no?, en Señalú. Silvia, ¿cómo andamos? Hola. Bien. ¿Qué transmisión memorable así recordada? Digo, debe haber grandes hitos a lo largo de estos 27 años, que vos decís, la verdad, que aquello, por el contexto, por la entrevista, por el acontecimiento, tal vez alguna campaña. Uh-huh. Digo, ¿qué recuerdo tenés de eso? Bueno, la verdad que son muchos. En 27 uh-huh. años hemos vivido muchas cosas buenas, malas, y tener que hacer la cobertura y pasar por momentos que te marcan, que te dejan una señal, ¿no? Y entonces yo personalmente siempre recuerdo algo que me gustó mucho y que efectivamente lo cuento como una experiencia tanto profesional como humana y de ciudadanía, y fue aquella historia de oficialmente lo que se llamó el Plan Águila 3. Era un plan militar, un operativo militar estadounidense, como si fuera un ejercicio en realidad militar, donde iban a venir aviones desde los Estados Unidos a hacer todo el ejercicio, por supuesto con las fuerzas militares de Argentina también, o sea, un ejército de los dos países, y todos esos aviones de porte de guerra, de porte militar, iban a volar a muy baja altura por Tunuyán, Tupungato, era todo por allí el ejercicio. Se había anunciado, se había mencionado, estaba el Congreso de la Nación debatiendo si lo aprobaban o no lo aprobaban, porque tiene que haber aprobación del Congreso Nacional para ese tipo de ejercicios militares. Y bueno, los demás y las otras organizaciones involucradas en lo que es la sociedad, los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, etcétera, nos opusimos. Yo digo no porque desde el programa donde yo estaba a la tarde en la posta lo manifestábamos así. Y bueno, tuvimos la oportunidad de que viniera a Mendoza Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, con esta consigna, y vino al programa, hicimos una nota, una entrevista larga que se filmó, me acuerdo, en los estudios de la radio con los viejos videocassettes, con los cartones esos cuadrados enormes. Y bueno, organizamos con la radio y el Servicio para la Justicia y la Paz, que dirige Adolfo Pérez Esquivel, una movilización en el kilómetro cero. Hicimos la consigna de invitar a la gente en protesta para que no se realizara el ejercicio militar, y bueno, logramos una asistencia impresionante de público, de gente que no solamente porque se enteró por la radio, sino por otras formas, otros medios, e hicimos el acto ahí en el kilómetro cero. Hubo cerca de 4.000 o 4.000 y pico de personas, no recuerdo bien la cifra, pero éramos casi 4.000 o más, y con Adolfo Pérez Esquivel, y no hubo músicos ni artistas ni eso así como se hace ahora más moderno, pero sí estuvo Adolfo Pérez Esquivel y para nosotros fue un orgullo enorme. Aparte, el resultado fue que no se hizo el ejercicio, eso fue lo más importante, digamos. La consigna que se lanzó alguna vez desde la radio sirvió para que la sociedad mendocina no tuviera que vivir ese tipo de experiencias que no son muy, muy gratas, por supuesto. Eso. Bueno, muy buena experiencia. Excelente. Silvia. ¿Cómo estás? Julieta te habla, muy buenas tardes. Hola Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, felicitarlos por estos 27 años, primero que nada, pero también, bueno, también preguntarte desde la vivencia en estos 27 años, que seguramente, bueno, se han visto atravesadas por diferentes gestiones, ¿cómo ha sido el acompañamiento del Estado en lo que respecta a materias, legislaciones o acompañamiento para el desarrollo de estos medios estatales? ¿Cuál es tu visión? Bueno, en realidad son 27 años con mucho esfuerzo, en realidad, porque con mucho sacrificio. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? La Universidad Nacional de Cuyo tiene sus medios de comunicación, ahora muy nuevo y muy flamante está el canal o el sitio, digo nuevo porque son menos años, obviamente, pero son más actuales. Y la universidad lo que tiene, la Universidad Nacional de Cuyo lo que tiene es que cada tantos años, según como sea la elección de la universidad, de las autoridades, cambian las autoridades. Van cambiando las autoridades de la universidad, o sea, rector y vicerrector y consejo superior y todo eso. Ahora se hace una elección directa, antes elegíamos por asamblea. Ahora el voto es directo, como cuando uno va a votar a cualquier candidato para legislativas o presidenciales. Y votan todos los integrantes de la universidad, los estudiantes, los egresados, los docentes y el personal de apoyo académico. Entonces, a lo largo de estos 27 años hemos pasado nosotros en la radio, no sé, a lo mejor yo no me acuerdo bien, pero varios rectores tuvieron reelección y la rectora Gómez de Lice, que fue la única mujer, mientras existió la radio, obviamente, dos veces también tuvo su mandato, otro rector tuvo tres mandatos consecutivos, después se cambió el tiempo, y todas estos cambios a nosotros nos ayudan por etapas, o sea, en un momento cuando hay determinada gestión, hay un proceso a trabajar de una manera que es la que elige la gestión, digamos, en el buen sentido, ¿eh? No hay ninguna presión para el trabajo de la prensa, ni de los colegas que hacen artística, o la música, la difusión, el contenido, eso corre por cuenta de los trabajadores y por supuesto el director de la radio, que se llama y es Juan Villalba. Bueno, tiene una arista ahí y una mira puesta en la programación, pero tenemos libertad de expresión como corresponde. Jamás hemos tenido ninguna presión de ningún tipo, más allá que hoy, por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo está en manos de el oficialismo, me refiero a la Unión Cívica Radical, Cambiemos y demás. Entonces, bueno, si no, yo en la radio hago el noticiero por esta época, en este tiempo. Entonces yo tengo que contar y por lo menos escuchar las voces de los problemas que estamos atravesando, que son bastante delicados. Yo nunca he recibido ningún eso no, eso sí o aquel no, nunca, jamás. Ninguno de mis colegas tampoco en el resto de los programas. Lo que sí sufrimos en realidad y se siente más es un poco la precarización laboral. Uh-huh. Eso sí se siente, porque al no haber economías en la universidad, nuestros compañeros, muchos de ellos, no están en la planta permanente del Estado, como estamos algunos ya veteranos de guerra, como puede ser mi caso, pero están con contratos precarizados. Son contratos que, si la gestión termina el año que viene, suponte, o en diciembre de este año, y va a cambiar la gestión o va a haber una nueva reelección, esos compañeros nunca saben si van a seguir o no van a continuar, porque después de que venga otra gestión y cancele ese contrato, lo cierre, terminen de decir tu servicio ya hasta acá llega, y después contraten a otra persona, que sea de su gusto, no sé, esas cosas suceden. Sí. Y esta precarización es muy, muy triste, muy triste. Y eso lo vivimos hace mucho tiempo. O sea, desde que el Estado Nacional es un Estado Nacional donde no ponen blanco las cosas, pidiéndole a los empresarios, por decirlo de alguna forma, que blanqueen su situación, el Estado capaz que es uno de los primeros que falla en esto, ¿no? Pero bueno, es una cuestión con la que hay que lidiar siempre y ahora la economía está mucho más difícil que en otros años, obviamente. Silvia, aprovechando tu trayectoria, tu recorrido en el periodismo, sí. ¿En qué momento está el periodismo hoy, en esta coyuntura, en este momento que está atravesando? Uh-huh. ¿Cómo lo podés analizar así a nivel general? Una pregunta muy, muy, muy larga. No, pero es muy importante, es muy importante. Uh-huh. Mira, yo voy a empezar con una anécdota pequeña. Cuando yo tenía 17 años, 16, 17, estaba terminando el colegio secundario. Un día llegué a mi casa, yo soy de Córdoba, nacida en Córdoba. Llegué a mi casa, estaba mi mamá escuchaba la radio, en ese momento LB3, que hoy es la cadena 3 de Córdoba, ¿no? Y escuchaba la radio todo el día. Y lo que decía la radio era palabra santa. Era palabra, pero no había lugar a correr un poquito para acá, un poquito para allá, o sospechar. Y me comenta una noticia, yo le digo, no, eso no va a ser así, es imposible. Y entonces me dice, lo dijeron en la radio, Silvia. Como diciendo, a ver, es la palabra oficial. Como así un juez dice culpable o inocente, es la palabra oficial. Bien, entonces yo me quedé me llamó mucho la atención esa persistencia de mi mamá en ese momento. Con el tiempo, cuando descubrí que yo tenía afinidad por el periodismo, me interesaba la curiosidad o las preguntas, etcétera, y entré a la universidad, no fue la época más gloriosa, estaba en época de dictadura, pero lo poco que pude rescatar de ahí luego me sirvió para arrancar en democracia con lectura de libros y cosas que no se podían hacer en dictadura. Pero, ¿qué me preocupa del periodismo? Me preocupa la credibilidad, o sea, la posibilidad que tienen los medios de comunicación, y más los masivos, obviamente, de difundir un discurso, un mensaje que no es fidedigno, que no es real. Ahora estamos viendo toda esta función de las operaciones, de los jueces, con los fiscales, con los espías, con los servicios de inteligencia y los medios de comunicación. Entonces, uno por ahí se ve en una dificultad muy importante porque a la hora de decir algo hay que chequear muchísimo la fuente, cómo lo dijo, en qué contexto lo dijo, quién lo dijo. De verdad que volvemos al qué, cómo, cuándo, dónde y por qué básicos. Porque si no, y con el análisis obviamente que estamos acostumbrados los periodistas a hacer eventualmente, también ponemos una parte de nuestra subjetividad. Entonces es muy, muy valioso tener una fuente que no suframos, por ejemplo, lo de las falsas noticias, que es muy común ahora en las redes sociales, con fotografías falsas, con discursos falsos. Es muy delicado el tiempo, muy delicado. Y para los medios de comunicación en general, los que son empresas privadas y son canales de televisión, radios o demás, bueno, eso depende de la libertad de empresa que tenga y ahí el periodista ejercerá la libertad de prensa. Yo simplemente cuando trabajé en Newell, para dar un ejemplo, me tocó 7 años, estuve de movilera y prensa en Newell y bueno, había cosas que el medio no quería sacar, decir, etcétera. Y bueno, yo por el trabajo nunca mentí, pero tampoco pude decir algunas cosas porque me estaban prohibidas. Y eso significaba la calle. Y hablando del 2001, era una crisis muy grave, muy delicada, yo tenía que trabajar. Así que bueno, obviaba la situación, pero una cosa es informar o no decir, pecar por omisión, que a mí me ha pasado eso, yo he tenido que hacer eso, y otra cosa es mentir directamente, o sea, decir que tal persona dijo tal cosa o hizo tal cosa, o etcétera. Eso es muy delicado, y hoy estamos viviendo un tiempo muy sensible en ese aspecto, muy sensible, aunque me da una, y soy sintética en esto, me da una esperanza las nuevas camadas que vienen de los colegas y las colegas. Las nuevas camadas tienen otra mirada y otra fuerza y otra intención, y eso me da esperanzas de que no vamos a perder el hilo conductor de la comunicación, porque es muy importante que la gente no pierda la credibilidad, porque cuando uno pierde la credibilidad y cuando el colega o el periodista pierde la credibilidad, pierde todo. Es como el médico que hizo una mala praxis, nadie se va a ir a operar con él seguramente. Qué importante, Silvia, lo que donde llevó la charla. La verdad que prometemos y te sumamos este compromiso de poder profundizar esto, el rol del periodismo, de la comunicación social, en otra oportunidad. Pero cuando te agradecemos muchísimo y mucha felicidad de extender el saludo a los compañeros y compañeras ahí de Radio Universidad, y bueno, que sea lo mejor. Gracias, muy amables a ustedes, felicitaciones también por lo que hacen, el trabajo que es muy, muy importante. Nos superponemos sí, el cumpleaños. Claro, siempre ha pasado, estamos cumpliendo 12, estamos ahí, sí. Creo que es un día, claro. Me parece que es un día, ¿no? Claro, sí. El 28, no, es el mismo día, el 29, 29 de abril. Nosotros el 28. Claro, ahí está, es un día, y la mosquitera, la reunión mosquitera el 29 de abril. Bueno, entonces vamos a saludar a momento, cuando sea. Antes no se saluda porque las viejas del campo dicen que traen mala suerte. Bueno. Muchísimas gracias, chicos. Abrazo enorme, Silvia. Abrazo, colegas, abrazo. Chau.